Ese monjón se le metió en la piel de un jardinero, que a la vez se metió en la piel del pintor, escritor y dramaturgo Santiago Rusiñol. La compañía teatral Fusio Glar presentó hace 2 años el espectáculo Señor Ruiseñor, basado en la película de Rusiñol. ¿Pide todavía? ¿Pide todavía? ¿Pide todavía? Teatro Apolo, ¿dónde es? El 7 de mayo, el 6 de junio, hoy Ramón Fuseré, director de la compañía de la OPE, protagonista del montaje, ha destacado que reivindica el arte como patria universal, en contra de las patrias identitarias. Él prefería un fragmento de Dante, el cual se da recto. Eso también te da templanza, ¿eh?